O sea, acá está nublado, no sé cómo estará por ahí por Canuelas. Sí. Así que aprovecho para mandar un saludo a la gente de la económica. Algún canje por ahí, pero bueno, pues está la cosa bastante difícil y bastante complicada. Sí, pues es que contame ¿por dónde arrancamos? Vos sabés que vos tenés grifo abierto, pero ya que hablaste de un pequeño supermercado que nada tiene que ver con los muchachos del sur, a la hora de titular, ¿no? ¿Viste? Cuando uno tiene que titular y dice, porque ha bajado, claramente bajó la inflación al 6.2, pero no alcanza, Chiche. No alcanza. Abría yo el programa con una crítica para con Alberto. Me parece que Alberto, en un momento determinado, le da un mensaje a los empresarios. Porque en un momento determinado le dice, muchachos, les pedí a ustedes el 1% para vialidad, el 1% para tal cosa, el 1% para tal otra. Entonces uno, que entiende un poco de política, pero que le está costando llegar a fin de mes, ¿no le pediste nada para hacer eso? ¿A quién le pediste la guita? Al pueblo trabajador, al pueblo laburante. Pero la pregunta fundamental, ni más ni menos, es, grifo abierto, es, ¿qué te dejó a vos la semana? Sí, mirá, una semana muy muy particular. Vos fíjate que la renuncia de un, que muchos dirán, mirándolo de afuera, un simple director técnico, pero que es alguien, o sea, yo no tengo la intuición o la percepción, sino más bien la hipótesis de por qué se va Marcelo Gallardo, y entre otras cosas me parece que se va cansado de lo que es el fútbol argentino, que es un reflejo de la sociedad, ¿no? La desorganización, los campos en mal estado porque lo tienen los clubes que alquilar para recitales, la cuestión de los contratos. Él sabe también que un bar manejado por árbitros y por la televisión brasileña, por Los Globos, que es la que maneja todo, y que de pronto también casi que fue culpa nuestra, ¿no? Si en su momento, por ejemplo, qué sé yo, García y Romay, por citar dos casos, se hubiesen unido, porque vos fíjate que el Canal Globo, fíjate que la Fórmula 1, vos te acordás cuando estábamos en la 1330 que había un muchacho de automovilismo que nos contaba por qué los brasileños siempre tienen un piloto. Sí, señor. Nosotros tuvimos un piloto que fue 5 veces campeón del mundo y no fuimos capaces de desarrollar una industria automotriz propia, ¿no? Y me parece que, pero al margen también de lo que significa el alejamiento de Gallardo, fíjate que opacó lo que fue la asunción del nuevo ministro. Como si a la gente le importaba si asume la Kelly, la Kitty o la Cuti, y casi que le da lo mismo, ¿no? Y mucha gente está llorando, triste, apenada, porque se va Marcelo Gallardo en el ámbito del fútbol, como alguna vez fue Marcelo Bielsa, como alguna vez fue Carlos Bianchi, como alguna vez fue Menotti, como alguna vez fue Bilardo, ¿no? Cansado de las desprolijidades, de los manejos dirigenciales. Y algunos dicen, no sé si vaticinando, que Alberto Fernández dijo, lástima, yo no pueda ir, no pueda renunciar, porque inclusive fue al coloquio de ideas, ni idea, que además el coloquio de ideas recibía a todos los candidatos presidenciales y a todos, como que le alzó el pulgar, ¿no? Como le dijo, bueno, ustedes van a ser el próximo candidato a presidente y van a contar con nuestro apoyo, ¿no? La Reta, Milei, Patricia Burrich, Alberto Fernández, a todos casi como que le dio el visto bueno. Y a mí me parece que, para lo que es el Frente de Todos, tiene dos alternativas. Las encuestas están dando muy por debajo, inclusive en la propia provincia de Buenos Aires. Me parece que el tema de la inflación, y si sale bien, me parece que para bien o para mal, el establishment ya tiene un círculo rojo, ya tendría un candidato que Sergio Massa, ¿no? Me parece mal que no pese, habida cuenta de las incongruencias, de las contradicciones, de lo que es, por ejemplo, que no se haya podido programar un acto para el lunes. Fíjate que acá tengo en el estadio de el Deportivo La Ferrer, un acto en el cual van a estar los llamados o denominados cayetanos, y uno dice, ¿cuál es la separación o la diferencia que puede haber entre lo que proponen los cayetanos, lo que va a proponer la gente de la CGT y la Cámpora aliados en la Plaza de Mayo, y lo que puede llegar a proponer la gente de la CGT que va a estar en obras sanitarias, y a eso sumarle un acto de Guillermo Moreno en el momento de Perón? Yo digo, entre los cuatro, ¿cuáles son las diferencias que les impide que haya un solo gran acto, Emiliano? Sabes que te abrazo en el alma, en el corazón, sí. Porque sos de esos tipos que me formó a mí a la hora de primero hacer un gran prólogo para luego generar la historia, y por supuesto que el epílogo ni más ni menos que será tuyo. Eso también lo tiene porque, bueno, ha estudiado teatro y hace teatro también nuestro gran amigo Horacio Cheche Dalgut. ¿Qué es lo que le impide? Bueno, hay egos personales, pero también yo tengo diferencias con el Evita, vos lo sabés esto, sí. ¿No? Tengo diferencias también porque estoy casi convencido que administran algunas, no todas, organizaciones sociales a las masas, el hambre de las masas, ¿no? Yo en ese sentido estoy un poco al lado del perro Berbisky. También comprendo que los gordos son los gordos, que ni más ni menos habrá que desterrarlos, pero el general decía que a la quinta columna la tenés que tener cerca. Con lo cual me genera acá un vacío de discusión, porque la única conducción que hay en materia política, por lo menos de lo que nosotros miramos, es Cristina y las abuelas y las madres de Plaza de Mayo, que tienen 90 y tantos de años, que tienen ideas, pero que no tienen la energía para seguir traccionando, Chiche. Sí, yo creo que Cristina hoy por hoy es la única líder, porque se emparenta en aquellos grandes líderes. ¿Por qué? Porque tiene formación y tiene conocimiento político, que era lo que tenían, independientemente, porque podemos hablar de alguien que estaba a la derecha o alguien que estaba a la izquierda, pero tenían un conocimiento político, una formación que lamentablemente los líderes no tienen, ¿no? Si vemos los que están del otro lado, creo que por citar un Macri, yo creo que Durán Barba lo cargó cuando le dijo usted está para secretario general de la ONU, ¿no? Me parece que tomó el pelo. Pero bueno, lo cierto, claro, porque el tipo me parece que ignora historia, ¿no? Cuando habla de quién fue el conocimiento del populismo, porque no fueron ni Yrigoyen ni Perón, porque ni Yrigoyen ni Perón le dieron a la gente nada que la gente ya no se haya ganado con las luchas y con las muertes que hubo, inclusive antes de Perón, hablando la Patagonia rebelde, la forestal, etcétera, etcétera. O sea, las leyes que puso en vigencia Perón fueron consecuencia de muchos años de lucha del pueblo trabajador. De ninguna manera puede tomarse como un costado populista. Pero bueno, lo cierto es que sí, yo creo que está Cristina, no sé si se va a presentar, más allá de que algunos auguran una pelea de fondo que va a ser muy difícil y muy complicado, porque si todo, como los caminos parecen indicar, gana Lula en Brasil, que es muy probable, aunque dicen que está bastante peleado, va a haber todo un movimiento económico y mediático para impedir que otro gobierno de características similares al de Lula se imponga en la región, teniendo en cuenta que hay experiencias similares en Chile y en Colombia. Entonces todo va a estar volcado para que un gobierno de centro-derecha, de ultraderecha, están hablando, y las declaraciones son peligrosas de la señora Bullrich. Milei no creo que llegue, pero sí puede ser un gran árbitro en una segunda vuelta, ¿no? O sea que, y no creo tampoco que pueda imponerse una cuestión moderada, y me parece que una de las cuestiones puede ser el tema de que el radicalismo termine rompiendo con Juntos por el Cambio, cosa que hoy lo veo muy difícil y complicada. Chiche, una pregunta que roza lo personal, pero que también, por supuesto, lo social. Una vez vos me preguntaste a mí por qué me hice peronista, dudando de mi conexión de serlo, y entonces yo te nombré algunas figuras, y yo, qué sé yo, me hice peronista por Enrique Santo Discépolo, por Leonardo Fabio, por el padre Mujica, por leer a Leopoldo Marechal, porque imaginé que Roberto Arlt, antes de haberse muerto, antes de que viniera el general, lo hubiera hecho, por muchas otras figuras, incluso bueno, Jaureche, por Cook. ¿Vos por qué, más allá de algunas críticas que le podés hacer al movimiento en este momento, por qué te hiciste peronista? Y yo creo que tuvo que ver con una cuestión más que nada del barrio, de la cuestión de los viejos, una cuestión que tiene que ver con aquellas mayorías Pasiones. nacionales y populares, ¿no? Que hoy me parece que, como decíamos atrás, el peronismo sigue siendo mayoría, pero el tema es que está todo hecho para que la gente oiga a las mayorías desde la publicidad, como decíamos el otro día. Vos fíjate que en aquella época se apuntaba al vino de la familia, ¿no? Aquella famosa publicidad de los escarpines que decían pasan cosas lindas en una familia, y hoy la publicidad está apuntado al vino individual, ¿no? Todo está apuntado al individuo, y el peronismo tenía aquella cosa de esencia de barrio, aquella épica, por decirlo de alguna manera, aquellas cosas entrañables de la abuela. Y vos nombraste algunas cosas que son síntesis. Por ahí me parece que, por ejemplo, el padre Mujica, que estaba con los sectores populares y que eso lo llevó en su momento, por ejemplo, a denostar a los grupos de la guerrilla cuando los grupos guerrilleros parecían apartarse justamente de aquellos sectores populares. O sea, simpatizar visceralmente con ellos cuando parecían encarnar lo que quería el pueblo. Y después no apartarse, pero por lo menos tener un pensamiento crítico. No esa dicotomía que lamentablemente viene separando al país, que era de civilización o barbarie, y me parece que son juntos, porque en el caso, por ejemplo, de Perón y Borges, y yo no dejo de reconocer el talento y la capacidad de Borges, que además siempre que criticó al Perón, al peronismo, lo hizo de punto visceral. Nunca opinó de la política o la economía del peronismo, sino que por él lo hizo desde el aspecto exterior, o lo que eran los sectores populares marchando hacia Plaza de Mayo, que era la personalidad de Perón. Y Perón, a su vez, nunca escuché que criticara a Borges desde el punto de vista literario. O sea que hay alguna vez que debería hacerse una síntesis, tal vez, de lo mejor de cada cual, qué sé yo, la educación pública de Sarmiento, la defensa de la soberanía de Rosas, y citar, y la que cada cual a su manera tal vez quería el país de manera diferente, ¿no? Algunos con una visión como Borges y Sarmiento, si se quiere, más europeísta, y otros como Perón y Rosas, más tratando de rescatar aquel espíritu españolista o el espíritu nacional. Te mando un abrazo. Ojalá que dentro de poco nos podamos estrechar en un abrazo y compartiendo algún churrasco. Y ojalá que sea acá en la radio. Dale, te mando un Muy bien, abrazo. feliz día de lealtad, ¿no? Y realmente lo que pasó esta semana, y déjame Por un segundito con supuesto. respecto a Marcelo Gallardo. Me acuerdo que una vez estaba Menem comiendo con la señora Mirtha Legrand, y en el otro canal estaba Mauro Viale con Maradona y Coppola, y tuvo más rating Maradona y Coppola que Menem. Y yo dije, más allá de Maradona, pobre país, o no pobre país, pero llama la atención, ¿no? El país que interesa más lo que pueda decir Maradona que lo que puede decir el presidente de la República. Y esta semana volvió a pasar lo mismo, ¿no? Interesó más la renuncia de un técnico de un equipo de fútbol con todo lo que eso implica que la designación de los ministros. Pero bueno, es el país que nos tocó, Emiliano. Te mando un abrazo y ojalá podamos estar siempre en contacto permanente porque tu palabra hace docencia en la radio y eso para mí gratifica. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, Emiliano. Chao, hermano.